Michael Zurbarán, Víctor Lamus, Luis Arismendi, Hat-Trick Deportes de nuevo con lo que es el análisis de la jornada 12 de nuestro de fútbol nacional, torneo Apertura. Empezó el día sábado con el partido Aragua Fútbol Club 2, Deportivo Táchira 1. Goles por intermedio de José Vizcarra para el Táchira en el 44 y por el conjunto Aurirrojo, Guillermo Banquesa al 50 y Alexander el Pequeño y Eterno Rondón al minuto 77 para el Aragua, que le da otra letrica más a la lápida que se está generando del conjunto andino en esta campaña. Recordemos de dónde venía el Táchira. Venía de una derrota dolorosa y épica, la victoria que tuvo el Zulia en Maracaibo ante el Táchira, un partido que perdieron en menos de 8 minutos, una remontada del 2-1 al 3-2, y luego del lamentable y patético episodio que vivió la gente del Táchira en el partido donde recibían al Atlético Venezuela, y bueno, un grupito de salvajes de llamados barristas, hasta la misma gente del Táchira dice que no lo consideran así, pero sin embargo dañaron al equipo, no permitieron que el conjunto tachirense pudiera participar del encuentro solamente porque portaban una camisa de color rosado por la noble causa de lo que es el cáncer de seno y por ayudar a la Fundación Fundaceno, valga la redundancia, en el estado de Táchira, una noble causa que tenía el Deportivo Táchira para ese día. Y bueno, este grupete de salvajitos barristas no permitieron que el conjunto táchirense, bueno, no se sabía si iba a ganar, si iba a perder, pero no permitieron que jugara, cuestión que solamente se está esperando la resolución de que ese partido también lo pierda Táchira. Para colmo de males, vienen, van a visitar al Aragua en Maracay y se traen esta derrota. El Táchira es injustificable que con la nómina que tienen, el esfuerzo que hacen año tras año la directiva, entre lo deportivo y su fanática, estén destruyendo otro torneo más para el Táchira, que de alguna u otra manera siempre se mete en un torneo internacional, o sea, consíguela, pero para que en las últimas instancias estén haciendo actuaciones deplorables. Y sobre todo lo que están haciendo ahora en el torneo Apertura, ¿no? Las tres últimas jornadas de horror para el conjunto urinegro, y me imagino cómo se debe estar sintiendo el fanático que en verdad cree en el Táchira, ¿no? Porque sabemos que hay buenos fanáticos. Pero yo quiero recalcar algo importante. La directiva tiene culpa en lo que pasó el día de la barra, porque le han dado demasiados privilegios a la barra y esos reclamos vinieron desde la misma gente del Táchira. O sea, salió de la misma San Cristóbal, salió esa demanda, ¿no? O esa denuncia, mejor dicho, de que la directiva le ha dado demasiados privilegios, ¿ok? Y bueno, lo que están haciendo es desprestigiar a su equipo y llevarlos al foso. Por otro lado, el día domingo se disputó en la ciudad capital el Atlético Venezuela 1, Mineros de Guayana 0. Resultado bastante sorpresivo, inesperado para muchos. Yo puedo decir de mi parte, soy uno de los que no me esperaba que Atlético Venezuela pudiese sacar, así sea un punto, ante el conjunto de Mineros de Guayana. Es verdad, el Atlético Venezuela está en un momento diferente que al principio del torneo. Están sumando a veces a uno, han tenido su victoria, pero contra un Minero de Guayana que venía en muy buen momento, candidato al título, había sido gran ganador de las derrotas del Anzoátegui, ¿no? De los punteros la jornada pasada, no pudo aprovechar en esta visita a Caracas, y Gianfranco Di Julio en el minuto 67 le da al conjunto de Venezuela la victoria por la mínima ante la gente de Carlitos Maldonado, y bueno, Mineros vuelve a rezagarse en esa pelea o en esa lucha ante el título, pero sin embargo yo lo mantengo como mi candidato al título a falta de 6 jornadas. Michael, Víctor, ¿qué más nos depara la jornada? La jornada, como ya sabemos, Luis, continuó este mismo domingo con resultados interesantes, por lo menos en la ciudad de Barinas. Un equipo de Zamora que vino de ceder en los últimos partidos, que estaba cerca de los punteros, ¿no? Viene de hoy derrota a uno de los colistas como es Monagas Sport Club, 2-0 con doblete de Juan Falcón. en el Estadio Agustín Tovar de La Carolina. Aquí también se sigue acentuando lo que es la lápida de Monagas también, así que tú hablabas la de Táchira, también se hace la de Monagas, que no sale de abajo y sigue con su crisis también el equipo de Maturín, mientras que Zamora recupera unos puntos que, como dije, había perdido en las últimas fechas y se vuelve a meter en la pelea por lo que es la lucha por los primeros lugares de esta apertura, el cuadro de Chita San Vicente, y bueno, con esto recupera un poco la confianza y el haber caído en semifinales ante Estudiantes de Mérida en el partido de ida de Copa Venezuela. También otro resultado importante en la ciudad del Vigía, duelo entre andinos, entre el Vigía y Trujillanos, el partido quedó igualado a uno, un partido que se decidió en los últimos minutos, ¿no? Con gol de Norman Cabrera y de César Alzate al minuto de descuento, le salvó un punto al cuadro de Trujillanos, que con esto, bueno, se mantiene allí en las zonas bajas, pero sin buenas posibilidades, por supuesto, ¿no? El equipo de Valera de aspirar a más allá de mitad de la tabla, donde, como siempre, como todos los torneos, Trujillanos siempre empieza bien, pero al final de la fecha 8 en adelante, pues el equipo comienza a ceder posiciones y se está notando en estas fechas, en estas jornadas, como en todos los torneos ha ocurrido así por el cuadro de Pedro Vera. Víctor, seguimos con los demás resultados muy importantes que se dieron, sobre todo en las ciudades de Puerto La Cruz y de Acarigua. Sí, el Dance que gana, ¿no? 2-0 ante el cuadro de Yaracuy, con una actuación polémica del el principal que estaba pitando, Jimmy García, de Táchira. Este árbitro expulsó en un minuto a dos jugadores, uno por un codazo, una mano, una presunta mano, y otra por una protesta. Expulsó a la pareja de centrales. Esto ya pasaba finalizando el primer tiempo, y ya para la segunda parte el Dan salió a matar a Yaracuy, y así lo hizo porque marcó dos goles que pudo haber sido más. Pero gracias al portero Yaracuy Angulo, eso fue así, 2-0. Y así el cuadro de dirigido por Daniel Farías sigue líder. En otro encuentro, duelo llanero, Portuguesa llanero, 3-1 ganó el Penta, ¿no? En casa. Es una buena victoria gracias a que esto es más que el futbolístico, ayuda en lo anímico, ganar este tipo de partido, ¿no? Una rivalidad futbolera, ¿no, Luis? Sí, sobre todo son derbis regionales que son muy importantes para cada uno de los equipos. Portugueses, sabemos el mal momento que viene pasando en la parte baja de la tabla, un llanero que se ha desinflado, sin embargo venía de quitarle el invicto al quien es el líder por ahora, el Deportivo Anzoátegui. Eran momentos diferentes que venía cada equipo, pero bueno, se supone que el que jugó mejor fue Portuguesa, fue bastante convincente, un resultado importante, 3-1, que dejó bien claro quién es el que domina en la zona del llano venezolano, sobre todo el estado Portuguesa. Otro partido que se dio en el Metropolitano de Cabudare fue Club Deportivo Lara 3, Deportivo Petare 2. Conversábamos de manera sarcástica nosotros, muchachos, que el título de este partido sería los juveniles le dieron la victoria al Club Deportivo Lara. José Manuel Rey, doblete de José Manuel Rey, más un gol de otro eterno, de los que no se cansa de hacerlo, Rafael Castelín, le dan la victoria al rojinegro ante el Deportivo Petare, la gente de Plasencia, quien Jesús Quintero, con doblete también, 45-1 y el 51, se encargó de colocar cifras definitivas de este partido. Un Deportivo Lara que sabemos la situación que sigue atravesando, ¿okay? Y ahí está arriba, está solamente un punto de liderato, y ojo con Lara, importante, se les puede indigestar al Caracas, al Anzoátegui, y bueno, ya el propio Minero, que está por debajo del Lara, este equipo, y sabemos de qué está hecho, sabemos los jugadores, que la experiencia está ayudando a este equipo, la experiencia de su plantilla, está ayudando a sacar adelante este torneo apertura. Y por último, en Caracas, el Caracas 1, Estudiantes de Mérida 0, vuelve a perder el Académico, también un partido con polémica, Víctor Michael, Franklin Lucena, en el 89 le dio cifra definitiva a este conjunto efectuado en el Olímpico del UCB. El Caracas, ¿no? Que gana, digamos, en los últimos minutos, ¿no? Franklin Lucena le da la victoria al conjunto rojo. Y Estudiantes de Mérida, que cae nuevamente en este torneo, no sabe lo que es ganar en este torneo, cosas que sí sabe en la Copa Venezuela. Bueno, y con este resultado, el Caracas sigue ahí, ¿no? Con el Dance. Empatado. Y se enfrentará entre semana, ¿no? Este miércoles, para saber quién será el líder.